Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Después de un invierno que se nos ha hecho largo, a pesar de que ha sido corto, porque 4 meses no son como los 6 meses de antes, estamos de vuelta. Y como siempre está aquí todo el equipo conmigo. A mi derecha tengo a... te iba a llamar Antonio. ¡Antonio! Alberto Martínez de Anta. ¿Conocido como? Nuestro chofer. ¡Nuestro chofer! Sí, señor. Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Buenas noches. De los bajos fondos. Y Antonio García de Anta, conocido como Jata. Baltasar Hitmani. ¿Y eso qué significa? El que lo sabe, lo sabe. Descarado. En fin, vamos a analizar los entrenamientos previos de temporada y hablar un poco de las expectativas para esta temporada que se avecina ante nosotros. No quiero utilizar la palabra apasionante, pero no sé ningún sinónimo de apasionante. ¿Conocéis alguno? Yo la veo apasionante. Yo veo una temporada, espero que esté tan guay como están los entrenamientos, que no se sabe quiénes van, quiénes dejan de ir, y que esté de puta madre, es un pedazo de temporada. Red Bull guardándose las cartas, ¿no? En los entrenamientos parece que hay gente que guarda sus cartas y deja ver que tiene algún tipo de problema, que yo creo que no tienen. Que no existe. Yo creo que tal problema no existe, se ha visto que los Lotus van como tiros... Igual que se ha visto que los Lotus pueden llegar a tener problemas de fiabilidad, ya veremos. Los Mercedes van bien también. Lo que sucede con eso. Es lo de siempre. Es el principio de temporada, la temporada va a ser muy larga y hay que evolucionar mucho. Sí, ahí muchísimo. Es donde... Pero lo que es para lo que podríamos analizar, entiendo que serían las 2 o 4 primeras carreras, que es donde hasta llegar al periplo europeo. A partir de ahí, para estas primeras, está claro que en las estándar largas, Lotus manejó. Con diferencia. Y Red Bull va bastante bien también. Red Bull muy cerquita. Red Bull, Red Bull siempre va bastante más cargado que Ferrari. Red Bull y McLaren suelen ir bastante guardando. Más cargado que Ferrari y Mercedes. ¿Y tú no creéis que la... Bueno, no lo creéis. ¿Sabéis? ¿Sabéis que a Renault le han prohibido el mapa motor que usaron en el Gran Premio de Alemania? Que se pillen el Apple. Lo cual puede ser un problema porque es un mapa motor que les ayudaba a Red Bull, sobre todo le ayudaba a tener a correr con más carga aerodinámica atrás. Entonces, creo que le han prohibido algo que ya estaba prohibido. O sea, sí, es una reprohibición. Pero en principio habían diseñado la trasera con ese mapa motor en mente, tío. Y les puede quitar cierta ventaja. Pero bueno, pretemporada lo de siempre, lo que queremos es que empiece, porque nunca sabes que están probando, que están dejando de probar, es todo un misterio y... En Melbourne se verá el domingo, porque también se habla de que hay equipos que pueden sacrificar la Q3 para... Eso sería... Para ahorrar otra vez. Ahorrar, sí, no empezamos. La vergüenza punto ya... Punto 1 no sería una novedad y punto 2 creo que esa no es una solución para Ferrari. Pero Ferrari tiene que empezar a luchar por las poles ya. Se habla incluso... O sea, cualquier equipo menos Ferrari. Ferrari quiere luchar por las poles que este año. Pero te quiero decir que se habla incluso de sacrificar pasar a Q3, o sea, quedarse en Q2, ¿eh? Tal vez para esta primera carrera, por el tema de los superblandos, que no tenemos muy claro cómo van a funcionar. Mira, aparte de todos eso, los que hagan esa estrategia ya se sabrá un poco dónde están, desde luego. Llevan varios años, vamos, un par de temporadas, que con este tema de estos neumáticos, con este tema de estos neumáticos, la primera carrera es un puto caos. Un caos, sí. Es un puto caos. Entonces yo creo que jugársela en la 2, pues quedarse fuera o hacer gilipolleces... Es una lotería. Si todavía no tienen claro, además que lo es una vergüenza. Lo han dicho todos los equipos, que no tienen nada claro cómo van a ir yo tengo la teoría de que la primera carrera Vettel y Alonso van a ir a sumar puntos y no los voy a considerar ni siquiera para la victoria, que van a ver cómo está todo situado y ver cómo empiezan las cosas, dónde está cada uno, y no arriesgar y sobre todo sumar puntos en las dos o tres. Ya, pero bueno, si puedes sumar los puntos del campeón. Hombre, los mundialistas, digamos, siempre piensan a largo plazo. Ahí estará Hamilton y Kimi para arriesgar un poco más. Ahí los outsiders para esta primera carrera, está claro que van a ser tanto los Lotus como los... Pero bueno, la primera carrera ya hablaremos más adelante. Y nos repetiremos. Nos repetiremos de ello. Centrémonos un poco en las... Visto, está claro que canguros Red Bull desde luego no ha mostrado sus cartas en tandas cortas, ha ido a tandas largas y a lo suyo, y pues obviamente si ves los números, creo que son los octavos, el de todo mejor tiempo en los 3 o 4 días que estuvieron al final en Barcelona, o sea que guardando irrelevante siempre. McLaren que parece que tiene problemas para entender la pull rod delantera que me ha montado este año, imitando a Ferrari. Uh-huh. Pero bueno, acabarán entendiéndola. Van a sufrir, bueno, igual que sufrió Ferrari. Al principio lo pasa que, bueno, el año pasado, lo que pasa que fue uno de los quebraderos de cabeza. Bueno, en el caso de Ferrari lo fue todo, ¿no? Pero van a tener problemas al principio, pero van a estar arriba seguro porque el coche es rápido. ¿Y qué esperáis de Pérez? Mucho. Yo espero mucho de él. Hostia, para mí es tan incógnita como la temporada. Creo que va a haber ahí un pique bastante importante en esa escudería. Desear deseo que rinda. Esperarán sus jefes. Sí, claro. Yo creo también que visto sus antecedentes va a pedir ir a una parada. Sí, no creo. No, es su especialidad. Claro, pero ese puede ser uno de los problemas que puede tener McLaren. Que McLaren no está para eso, para esas tácticas conservadoras. Tienes que ir al ataque en todo momento. Bueno. Te exige más que en Sauber. En Sauber puedes jugar a conservador en McLaren, ¿no? Sí, pero teniendo en cuenta que vamos a... Probablemente no creo que vayamos a menos de una carrera de 3 paradas, pues... Hombre, obviamente sí. Está claro que es teórico, ¿no? Pero el que está presionado ahí es Button. Hay una cuestión. Ese es el que tiene que demostrar. El problema con los Pirelli es que ahora la diferencia entre un compuesto y otro es de medio segundo, pero se degrada muy rápido. Si no, podrías arriesgarte a salir con el neumático más blando, abrir distancia y compensar una parada extra en boxes. Pero... Sí, bueno, pero aquí hay un salto de dos. Hay un salto de super blando a medio y yo creo que va a haber más de medio segundo. No, cuando hablo de medio segundo no digo de uno a otro, sino digo entre lecciones. Ajá. O sea, del super blando al medio y medio segundo. Ya veremos en cuanto a durabilidad. Sí, no da mucho para hacer tácticas, desde luego. Oye, si duraran, sí te daba, tío. Medio segundo, sí, claro, por vuelta. Pero, hostia, es mucho. Pero de todas maneras, si McLaren tiene problema con las suspensiones, los neumáticos se les van, los super blandos se les van a morir, pero muy pronto, ¿no? Sí. lo comprobaremos. Sí, ese va a ser el baile. Una de las incógnitas. Por ahí es por donde pueden venir los problemas de Mercedes, porque por ejemplo, en cuanto a rendimiento puro de velocidad, obviamente están ahí, son casi de los primeros, pero ya veremos, porque el año pasado se comían los neumáticos. Claro, es que ese es el tema. Y con un piloto como Hamilton, además. El año pasado, pues eso probablemente sea una de las cosas que pasen de un año para otro. Efectivamente, lo que dice Anto con Hamilton, además se va a ver comprometido más todavía el desgaste. Lo veremos. Bueno, sí, porque llevan 2 años, o sea, los 2 años han estado así, comiéndose las gomas, pero con una facilidad impresionante. Así que... A ver qué pasa Hamilton. Pero bueno, siempre, claro, siempre es Mercedes y siempre para las primeras carreras, yo lo descarto, ni siquiera para la victoria. No, yo, claro, yo de hecho opto por Kimi o Hamilton para la victoria. En Melbourne. Bueno, ya llegamos al último punto, ¿no? Ferrari. vamos a cerrar aquí. Por digo que ya vamos cerrando el programa. ¿Qué tenemos, Sam? Vamos despidiendo. Sí. ¿Qué os parece Ferrari? ¿Cómo lo veis? Como en el anuncio. Este año tenemos coche. Ya veremos. Lo de Ferrari es que... bien, joder. Sí, hombre, por verse se ve bien. Pero empieza mucho más cerca de la cabeza que el año pasado, evidentemente, y Alonso dice que está más centrado, a ver si mantiene la concentración del año pasado, que eso sería, vamos, si está como el año pasado. Yo no dudo de eso. Gana el mundial bien. Yo dudo más de la capacidad del equipo para llevar adelante el coche hasta la victoria final. Eso es lo que dudo, que sean capaces de desarrollar el efecto Coanda lo suficiente, que hasta ahora digamos que están todavía un poco en bragas y ahí habla mucho de haber usado ahora el túnel de Toyota y que sí. Tienen, parece que tienen resultados que los lleva muy bien al coche del, no como el suyo, no como el suyo. Les llevaba para otro terreno. No te va a hacer mucha falta, pero tiene pasas a Malasia y en Malasia el año pasado evolucionaron mal el final de temporada. Sí, no, le dieron el coche de más, hecho, o sea, el agujero fue creciendo en las últimas 5 carreras tranquilamente, o sea, fácilmente, además, salvo para Massa. Massa recortaba las últimas carreras, descarado, ya te digo. En fin, Lotus, como decíamos antes, ¿alguno cree que lucharán por el Mundial de... Hombre, yo espero que sí, joder, pilotos. Yo espero que sí por lo de siempre. Ese Kimi, a ver, pero es una incógnita, ¿no? Para montar un ataque al Mundial en toda una temporada... Uf. Hombre, jugarse el dinero del B-Wing ese bote pronto por ellos sería complicado, sí. Pero si ganas, das la campana. Hostia, ya te digo. Más campana sería apostar por los Jan, ¿no? Mira el dinero que me dejé yo el año pasado. Para apostar por el Mundial, en principio tienen que solucionar un tema de fiabilidad, porque velocidad no les va a faltar. Ya veremos conforme desarrollen el coche, pero vamos. Lotus fue rápido el año pasado hasta el final. Aquí sí, esos problemillas se la pelan. Y eso Y eso dice mucho de Kimi. Así que... Qué Grosjean nos encontramos este año, porque tampoco, o sea, el año pasado velocidad tenía, locura también, pero... Es que tiene mucha locura. Sí. A ver, que no Grosjean... Que no, a ver, ya veremos. Un poco de locura no está mal, tío. No, hombre, y un año más es un año más. Pero sí, un poco más centrado tiene que estar. Tiene que estar. Estamos hablando de la tercera temporada ya de Grosjean, además. Sí, Kimi no parte de cero. Kimi parte ya... Sí. Que ya por lo menos hizo 200 vueltas esta... Para eso te digo, no. En estos libres, el que menos vueltas hizo, claro, por supuesto. Estos equipos parece ser que van a formar el grupo de cabeza a los que lucharán por las victorias a lo largo del año. Algunos ¿qué equipos? Los que... Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Lotus, ¿no? Sí. Serán los que... En teorema. En teorema, sí, no, digo, luchar por alguna victoria... Alguna victoria se llevarán a lo largo del año. Sí, hombre. Luego tenemos los outsiders como todos los años, Williams y Sauber, ¿no? En Williams tenemos a Valtteri Bottas, debutante, piloto probador, prometedor, junto con el alocado Pastor Maldonado, que ahora se le ha muerto Chávez y a ver qué hace. Está pobre, debe estar de bajón, pero sí, bueno. Está a ver quién gana las elecciones y se Sauber, le acaba el grifo. Parece que tiene un buen coche. En Sauber, hablan muy bien de su Williams, coche. No tenemos que esperar nada malo, sobre todo de Maldonado. Bottas no le pediría demasiado en esta primera carrera. Pero Victoria lucha por el podio. No, nunca. Yo me quedo con la lucha. Y luego, que no eche nadie. El año pasado. Y que coseche más puntos que el año pasado, claro. Joder, también. Claro, tío, claro. Bueno, sí, pero bueno, esto está llamado a hacer Pirelli, más que el año pasado. Hombre, sería así, pero... Sí, con el factor Pirelli cualquier cosa puede pasar. En Sauber tenemos a Hülkenberg, un buen fichaje, y el otro mexicano, el otro espaldamada, Esteban Gutiérrez. Un gran hombre. Dos hombres, pilotos nuevos para el equipo. Al final, Hülkenberg, que era el paso paralelo ese que se hablaba, yo creo que va a tener problemas por Sindia y al final va a ser un paso adelante el que ha dado de estar en una escudería con Peter Sauber ahí más o menos asentado. Y este año, bueno, ya veremos. Es que yo, de verdad, de Sauber no tengo ni puta idea de cómo va ese coche. Es que es revolucionario. Es que por eso. Está bastante en el límite del demasiado, reglamento. Incluso. Claro, entonces, ya veremos. Lo que creo es que Gutiérrez puede quedar en ridículo, pero vamos, o es muy bueno, o sea, puede quedar el tío a la altura del Betún, porque Hülkenberg obviamente es Hülkenberg muy bueno. tiene que explotar este año. Es muy bueno, ya hizo cosas estelares casi ya a finales del año pasado. Sí, la última carrera. Dominando a Di Resta, además, dejándolo en evidencia. Di Resta, que tampoco es manco, además. No, no. O sea que, el Gutiérrez este tiene que ser muy bueno para... Yo creo que lo es. Y nunca... puro mancho que soy. Puede ser. Es que yo te veo muy optimista. A ti te molan todos los pilotos, tío. Hostia, es que a mí los pilotos me molan. Joder, me parece acojonante. Los envidio, tío, además. Sí, claro. Eso es la suerte todo. Que tenemos aquí en Galicia de que podemos permitirnos ir a 18 circuitos al año y variar. Pero todas las incorporaciones llegan tan cuestionadas, que es eso. O sea, los pilotos realmente. No hay pruebas. Todo apunta a que Hülkenberg es uno de los elegidos. Por detrás de los consagrados, yo lo pondría el number one. Así que, bueno, yo creo que tiene que pasar por encima de Esteban, pero de largo. En principio. Sí, de su compañero de equipo en este caso, desde luego. Es muy bueno o va a quedar a la altura del Betún, tío. Hablábamos antes de Force India, de Hülkenberg. Este año Di Resta se mantiene en el equipo y al final han optado por Sutil, un buen cosechador de puntos. No es mal piloto, no es manco Sutil, cuidado. No, malo no es. No va a ser campeón del mundo nunca, pero... Yo creo que a Di Resta le han metido ahí algo por el culo, o sea, pero bien metido, o sea, Sutil tiene 30 tacos, tío. O sea, sí, pero es muy seguro. Es un tío, o sea, Di Resta tiene que comérselo. Y si no, su carrera va a ser muy corta. Su carrera se va a acabar. Y además, Force India, perdona, es que Force India, yo creo que con los problemas que tiene. Eso iba a decir que ahora. Tiene, equipo, ¿no? El equipo va a tener problemas de financiación y es un equipo que, en teoría, va a ir para abajo. Sí, va a mirar. Y ahí, sutil. saca renta de saca petróleo. Sí. Saca petróleo. Entonces ahí yo creo que, bueno, ya veremos, pero sí, espero que no se una, o sea, que no sea un tercero. No tengamos otra vez tres equipos ahí haciendo el paripé. Haciendo el paripé. De mala manera. Detrás de Force India debería estar Toro Rosso o por encima. Hay que ver los pilotos de Toro Rosso ante su última oportunidad también, ¿no? Los dos. Sí, hombre, no fueron tan pacientes con otros, pero bueno, no sé cómo verlo, porque sí, yo el año, no, el año pasado caliente, ¿sabes? El año pasado aposté por Berger, pero no tampoco. No hubo ninguna, no ninguna que porque por números, que a la gente le gusta mucho los números, y yo decía, los números son una mierda, tío, ¿sabes? Hizo más, Berger hizo más puntos que Ricardo, pero no demostró gran cosa, ni la verdad. Ni calor. No, el único interés que aportaron fue la lucha entre ellos, digamos, sí, pero no aportaron nada. Bueno, falta el Gersuare ahí, ¿eh? Este año se va a dedicar realmente a buscar financiación, ¿eh? Va a dejar otros menesteres. En su carrera de DJ, ¿no? No, pero que lo ha dicho, estaba comentando... Busca la financiación como DJ. ¿Con qué cadena estaba comentando? ¿Era con Sky? Con la MTV. Con la MTV. No, con la BBC, joder. Con una cadena estaba comentando, ¿eh? Y este año pasa de eso y va a hacer labor de despacho. Para ver si consigue un asiento. Eso que se la va a chupar en, a alguien. En el equipo que quede por detrás de Marusia, Forte Marusia. Descarado. Ahora hablamos de esos dos equipos, que son los que nos quedan. Caterham y Marusia, o sea. Se habla de ellos. Lo de siempre, tío. Es penoso. Este año ya no tenemos a HRT. No. Lo cual significa, por cierto, que en calificación, en Q1, se quedan 6 coches. O sea, hay 4 mierdecillas y 2 puestos para... Sí, sí. Uno el año pasado era la mayor parte de las veces para Bernier. Este año, a ver, hay veremos. 2, tío. Hay 2. Sí. Se habla muy bien de Bianchi. A mí me parece un... O sea... Que es un tío para muy, este equipo, muy seguro. Como bicicletas son buenas. No, pero déjate de coñas. Que si es capaz de en algún momento hacer cosas y demás... Yo a Bianchi no lo veo en Ferrari ni... Por asomo, vamos. Coño, estamos hablando que va a ser su primera temporada en Fórmula 1. En Force India, pues vale. Si el José me acaba de dejar, yo no lo veo en Ferrari, pero ni de coño. Pero para un equipo como Marussia, y este año que parece que el Caterham tiene problemas, además que claro, ahí hay que sumar uno y uno, que son dos, y ahí está, coge la posición de Caterham. A lo mejor lo escribí en mi página web, f1radical.com. Sí, porque era que no has hablado. Era de lo primero que había. ¿Y en Facebook? Dicho. ¿Cuál era el Facebook? Este era el Facebook, sí. Facebook, el grupo F1 Radical. Y Twitter, @F1 Radical. Y ahora me he perdido. Facebook. Hablabas de los problemas de Caterham. Sí, pero es que me he perdido totalmente. Tío, ¿qué quieres que te diga? ¿Y qué estaba diciendo yo de Caterham? ¿Qué le pasa a Caterham? No, de Bianchi, sí. Claro, que al Marussia, al no tener dinero de Racia, a perder el patrocinio, a lo mejor... Con Bianchi gana más dinero que con un piloto de pago, ¿sabes? Estaría bien, por otra parte. Sería bonito. Si gane la posición de Caterham, ya ha ganado más que suficiente. Efectivamente. Y si la gana alguien, está claro que va a ser Bianchi. Y a lo mejor la gana y de una manera más satisfactoria, ganándotelo en pista, ¿no? Porque vengas con un talón. La única forma de ganar a Chilton era que su padre comprara el equipo. Sí. Cosa que no se descarta. Y aunque así no creo. Difícilmente. Yo vuelvo a Varila. Compró otro equipo. Por comprar equipos. Será por equipos. Joder. No nos pillábamos el diablo entre todos. Por Belmondo. Tenemos ahí el... Y a HRT lo echaremos de menos. Por eso. Es que sí, ahí claro va a tener. Hostia, claro España, ¿cómo sí. no lo ha comprado nadie? No llegó a tiempo. Stop desahucios. ¿Alguien sabe el desguace que llevaron los coches? Desguace la torre, ¿no? La torre. Me hace falta un aletín. Yo no lo voy a echar de menos, la verdad, tío. Igual que no echaría de menos. O sea, lo echo de menos porque la parrilla va a estar más vacía, claro, no por eso, otra cosa. Hombre, claro, ese es el rollo, joder. Es que eso es la parte negativa. Se ven las parrillas con... Pero esas son las típicas carreras que tienes que estar en los circuitos para verlas. O sea, las peleas entre esos tres. Sí, no, pero en la tele, desde luego, no. Es que no te vas a enterar de nada. No, pero cuando. Entonces, sí que le preguntan a Ross. Cuando te los encuentras, cuando los ves en la tele, dices, hostia. Se me acaba de ocurrir una idea. Menudo bache andando. Cuando te los encuentras como Ross. Porque esos coches. Que le pregunten a Ross. La gracia que le hacía verlos. Se me acaba de ocurrir una idea. Porque esos coches, lo único que. Cuando se ven es en la salida. Cuando se ve la recta de meta con todos los coches en fila. Entonces, ¿qué puede hacer la FIA? Pones 10 coches de cartón piedra, tío. de atrezo. Un atrezo, y alguno con una trampa de algo que duela, ¿no? Hostia, si Sadán de hierro ahí. Si Sadán engañó a la CIA, me coño. No, porque era lo mismo, porque nadie iba a hablar. Vamos a ver. Estamos hablando de la salida y retirar. Claro, que tome la salida de la primera curva, les haces un carrilillo, se meten por ahí y desaparecen. Ah, no, no, pero yo tengo de cartón piedra de verdad. Yo me eché terrorista de cartón piedra. Cartón piedra, pero con motor. Ah, que se puedan mover. Con motor, tío. Te parece como una buena realización, se consigue, pero vamos. Si no tienes mayor problema a día de hoy. Cartón, piedra y Kevlar. Qué buena solución. No lo echaremos de menos, por lo que sea. Descarado. Bueno, otra, una otra noticia para este año es que la FIA ha optado por doble zona de DRS para todos los circuitos, menos Mónaco y Suzuka. ¿Qué os parece? Lo de siempre. Mónaco necesita un DRS en Arrascás. Se lo ha ganado. Es lo mejor. Doble, uno en la entrada y uno en la salida. Doble top. Admitiría, yo pondría el DRS en el túnel obligatorio. También. Sin levantar. Con dos cojones. Y por fuera, eso es. A ver quién se come toda la mierda que queda ahí. Lo único que sé es que a los comisarios de la FIA y a Whiting y compañía les queda un chollo de la hostia. Porque como se pasen con el DRS. Va a haber bulla. Es que esto ya es llevar es llevar el rizo al rizado. Que tienen que tener cuidado. Es llevar la degradación del adelantamiento ya a lo más bajo. Como lo traten, ¿no? Que tienen que tener mucho cuidado de no sea demasiado fácil. Sí, al final además hay una cosa que al final como somos tan gilipollas nosotros. No hablo de ustedes, estimado público, por supuesto. Que ustedes son todas buenas personas, los 40 que nos escuchan. Pero nosotros somos tan gilipollas que al final nos empalmamos con los adelantamientos de DRS. Igual, tío, como si fuese, ¿sabes? Ves la acción y al final te acabas olvidando de todo. No, tío, no, no sé. Todo, hay adelantamientos. No, estás esperando vuelta a vuelta que le recorte esa décima para colocarse en zona y a ver si... Pero luego hay una buena carrera y te olvidas del DRS. Hemos visto carreras el año pasado. Con tanta aerodinámica que tienen los coches, al final la historia del DRS a mí no me parece tan mal. Hemos visto carreras de Alonso adelantando. Te queda con DRS sin DRS, sí, como sí sea. Que te queda la remedio. Alonso, Valencia, vale, lo que quieras. Y Hamilton. Pero, aunque luego el pobre. Sí, pues, que sí, o sea, que son, hay pilotos que tienen lo que hay que tener para meter el morro y no pensar que un mísero toque te deja fuera de carrera y se acabó la carrera. Y eso según es la hostia. A Vettel no lo deja fuera de carrera, un mísero toque. Sí, cualquiera. No, bueno, ya te digo. Quitando a Vettel que necesita una Caterpillar. Para no, que no, es que no lo deja le fuera, fuera de carrera. Carrera de camiones del europeo, no, pero el tema del DRS es que hay a veces que ves un piloto claramente más rápido y que por tema de aerodinámica, de velocidad punta, de lo que sea, no puede adelantar. Ya, pero estamos, que tiene claro, delante, pero estamos, o sea, en lo de siempre. Es la degradación de la Fórmula 1 en cuanto a diseño. Es una degradación, y pero a veces también, gracias a eso, ves carreras. Sí, no, pero degradaciones me refiero que se ha tenido que poner el DRS porque nos hemos pasado de aerodinámica, porque hay una serie de cosas que lo que son siempre. Soluciones como la DGT. Ahora, que sí, 120, 130, donde se pueda, en condiciones especiales, o sea, son parches. Realmente son parches. Sí. Yo estoy contigo. La historia de la aerodinámica, de la solución al problema aerodinámico, es más complicada de lo que parece. Porque yo siempre digo, reduces el claro, tú reduces el tamaño del alerón delantero a lo mínimo, a una tabla pequeña, y el trasero también, y reduces la aerodinámica. Pero es que hoy en día todo es aerodinámico. Todo es aerodinámica. Todo. El suelo, tío, el suelo, que es que lo oyes a De La Rosa y demás, y digo, hostia, es que el suelo... Bueno, De La Rosa... Es que ahora... Coño, ¿qué? De La Rosa. Hombre, no sé. Joder, tío, De La Rosa es un tío que ha probado muchos coches y sabe perfectamente de lo que habla. Lo malo es que los arde, los quema, los rompe, hace mil cosas con ellos. A propósito de lo que dices tú, hay gente, seguidores de McLaren en Twitter, que se han alegrado cuando De La Rosa se fue de McLaren y ahora que esté en Ferrari porque lo consideran gaf. No sé por qué. Sombra 2. Sí, tiene fama de negra sombra. Vamos a verlo. Vamos a ver. Bueno, era un gran equipo hasta que llegó él. Yo os iba a decir que yo ahora leo los artículos técnicos, tío, y no me entero de nada, joder. Ya sé que mi mente ya está quemada por tantos años de vicio y depravación, pero es que no me entero de nada, coño, ¿sabes? No soy capaz de... Es todo... Si el aire pasa por aquí que por allí, no me jodas, tío. Es todo lo mismo, tío. No, es que es la puta verdad. Te pasas el día viendo programas de restauradores, poco menos, al final, porque de lo moderno no se entera uno de yo nada. Yo creo que la Fórmula 1 ya no es el banco de pruebas del automovilismo, sino de los... sí, Star Trek. Molinos eólicos, y, tío. Y aerodinámica. Star Trek. Es una cuestión de materiales y de aerodinámica. Hmm. Es en lo que... Sí, para, en eso, para molinos eólicos. Porque es que pero estamos tranquilos, tío. Siempre hay pilotos. Joder, bueno, siempre estarán los pilotos. Vamos a ver, aquí hay, yo tengo que ejercer de abogado del diablo como sea, tío. Aquí esto no puede ser, tío. Me gusta tu punto de vista. A ver, venga, ojo. Por lo menos explícate. Sí, ponos en nuestro sitio. Háblanos del aire. Joder. No, creo que nos quiere hablar sobre el futuro sostenible de la Fórmula 1. No, y hacia dónde. Cuidado, una cosa, perdona, una cosa, que para 2014 parece ser que la aerodinámica va a tener una influencia mucho menor que la que tiene ahora. O eso esperan. Sí, y los motores, sí, y las redes, sí, y las chasis. Lo que hay que hacer es contener costes. Lo que no puede ser es que correr con un equipo con garantías en Fórmula 1 pues te suponga 400 kilos o 500 kilos. Eso no pero ser, tío, que contener cosas... Los no, si los no, equipos, hay, los, no hay equipos. O sea, los equipos no, pequeños... Necesitas más parrilla. Pero ojo, los equipos pequeños y los motores turbo les van a costar el doble de lo que les cuestan los V8, tío. Que es que es una, lo tienes es una locura. Fácil, y tienen que diseñar un chasis nuevo, tío. Todo nuevo. Eso. Es que al final vamos al estándar esto es una bomba de relojería que dejó el anormal del anterior presidente, el ínclito Max Mosley, sí. Porque vamos, es que joder, no tiene sentido. No sé, igual a largo plazo tiene sentido por el tema de lo verde y tal y cual, pero si ya solo corren alrededor. Por el camino va a caer dos o tres equipos, tío, como sigamos así. Qué verde, si ya solo corren alrededor de donde hay petróleo, si ya están yendo a correr a los países, ¿no? Joder, hostia, si ya se van a correr a Bahrein, a no sé dónde cojones, pues hostia, que sigan gastando petróleo, cojones. Bueno, hablemos... La verdad es que si tú abres demasiado el tema del diseño, sí, siempre va a haber un equipo que se lleve la palma. Eso lo sabemos. Y eso... pero de todas maneras, hoy por hoy está siendo parecido. Podría ser un efecto Red Bull multiplicado. Claro, pero hoy por hoy es parecido. No quieren matar la gallina de los huevos de oro del espectáculo. En la Fórmula 1 tienen que estar los coches más rápidos, tío. Es así de claro. Eso es así. O sea, los coches más rápidos tienen que estar en la Fórmula 1. Más motor y menos aerodinámica. Y yo no creo que 650 caballos sea más motor, tío, aunque tenga un ERS. Tiene un turbo. Hablemos. Turbo. Si los datos al final siempre terminan confirmando que los coches cada vez son más eficientes, pero es la manera en que son eficientes, o sea, qué manera queremos en claro, que sean esas eficientes. Roturas, Dios. Pero con más coño que con más coño. Sí, no, es así de claro. Eso también, pero más abiertos, más potencia, más abiertos, tío, de piernas. Efectivamente. De claro. El consumo limitado, ¿sabes? Eso es ser verde, tío. La potencia te da igual, pero ¿por qué? Claro, es que eso es una mezquindad absoluta. Hablar de una Fórmula 1 verde. Tiene usted 130 litros. Y en 2014 van a tener. Si es que para hacerlo con menos es un problema. Cuatro motores solo por temporada van a tener en 2014. O sea, ¿sabes? El que quiera darle 1000 caballos y que le aguante el motor, pues de puta madre, tío, digo yo, ¿no? Sí, nucleares, hostia. Pero no ahí sé, estamos. Pues. Los motores irrompibles, tío. Es que es la hostia. En Fórmula 1 yo siempre el rollo de ver el humo por detrás. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y escuchar al comentarista, mucho nos tememos. Mucho nos tememos, tío. Sí. Mucho nos tememos. Veo serios, mucho nos tememos. ¿Y es un qué? Es un molino eléctrico que genera 150 jacos. Antes veías salir fluidos y humo azul. Y ahora allí solo sale humo blanco. Ya no puedes tocar el coche porque te electrocutas. Sí, no, fijo, es así de claro. Va a salir un puto papa de ahí. De era peor cuando no podías tocar el coche porque te cortabas, tío. Hostia, que los coches antes del 2009, tela, ¿eh? Llegamos a ese extremo, tío. En fin, hablemos del futuro más inmediato, que es el próximo Gran Premio de Australia. Otra vez. Si no hemos hablado. Cosas han salido. Podemos negar. Es un pequeño retardo. Pero casi nada, hombre. Tú ya has dicho por qué no optas. Yo sí, pero tú no, tío. Por ejemplo, ¿no quieres decirlo? Pues nuestra famosa porra. Yo voy a seguir ahí porque no quiero joder a nadie. Vamos a hacer la porra de Raticosa, efectivamente. Yo he apostado por Hamilton para victorias, claramente. Yo espero un Ferrari ahí arriba, pero... Más, entonces. Crucial. Es mi opción. Te lo he escuchado muchas veces eso, ¿no? Todavía no. Porque gafaba, joder. Gafaba demasiado. Kimi, ¿eh? Dirías Kimi. Sí, yo apostando por Lotus. Yo voy por Hamilton. Yo Kimi pienso también. Joder, qué poco. Nadie piensa en Button, tío. Ganador de las dos últimas ediciones, si no me equivoco. Que seguramente no veo al McLaren todavía. con lo poco que sé, no veo al McLaren. Tú que veías a Pérez también, no apuestas por Pérez, tío. Que está McLaren. Yo Pérez aún lo tengo que ver en una carrera con el McLaren. Nadie apuesta por más. No, cada uno lo tenemos que ver. Hostia, ningún Red Bull. Massa podría. Mira, Weber en su casa, no sé qué le pasa, que se anula. Sí. Se autoanula el tío. Richard. Igual que va a tener el suyo. Va bueno, a dar ahí la campanada en su casa. Ya te digo. Campanón. Ya molaría. Pero okay. yo creo que va a ser como los últimos años. Lotus. Gran Lotus premio delante. Muy guay. Es muy movido. Siempre divertido. Hombre, claro. Siempre pasan cosas. Se espera un bajón de temperaturas, por cierto, para el fin de semana. Lluvia, aquí también. Sí, yo tengo un frío de cojones ahora, tío. Ya llegó. Una probabilidad de lluvia para el sábado el 60% y para el domingo nada. Nada de cero, lluvia. Cero patatero. Y frío. Y mucho frío. Pues ahí aguanta los neumáticos. Los neumáticos aguantarán. Ahí está, y ahí está Kimi. Y ahí está Pérez. Ahí está Pérez. No quiero decir más. Bueno, sí, sí, le apuntamos antes que es una posibilidad. Pérez da una palabra. Todavía puedes cambiar tu apuesta, tío. Que no, que es que a mí que los llame, le voy a hacer un par de jugadas que no me gustaron. Y mira, si resulta que es gafe lo que digo, pues que se joda. Hostia, vaya. Vaya pronóstico, vaya pronóstico. Es la contrapuesta. La contrapuesta. Y nadie apuesta por el producto patrio, entonces tampoco. No, sí. Yo Alonso, y me te lo dije antes, creo que van a ir a la defensiva a ver cómo está todo, ¿sabes? Bueno, Alonso. Si cae la victoria, oye, no va a decir que no. Feta aspiradora. Alonso ha hecho grandes carreras en Australia. Muy buenas, además. Muy buena que la pudo ganar, que el 8. Sí, sí, sí. Button, ¿no? Button. Sí, la que ganó, pero también hecho a Hamilton. Sí. Hecho a Hamilton y a Alonso y gana la carrera, que es muy cabrón. Ay, señor, por sí, eso señor. Es raro que nadie, que ninguno haya apostado por Button. No. Ahí lo tienes. Sí, pero. No veo. Yo no lo veo ni para nada. Yo no lo veo para nada. La carrera, aunque todo puede pasar. Ni para el mundial, yo a Button no. Tú, Quiño, tienes que decirnos algo sobre el país, Australia. Poco, pues alguna cosa nueva, algún dato de última hora, según estudios recientes de la Academia Gallega de Pueblos y Localizaciones. La ciudad más importante es Canberra, que es de origen gallego, porque cada vez que llegaba un barco, canberraba. Eso, y luego que es un país en el que te jubilas a los 28 años, que es Stoner, y por el resto siguen siendo un gran país. Y explícanos, si lo de Canberra es como dices, ¿cómo es lo de canguro? Pues por lo mismo, porque no sabían que decían, ¿qué coño le pasa ese can que falla así, que doye canguro? Puede ser. Esto sí. Es de la gallega. Gallegos, ¿dónde hay un gallego? Es de origen gallego. Sí, sí. Como Gorbachev. Era corbacho. ¿Eh? Como Colón. Como ves, lo traía preparado. Bueno. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Nos escucharemos la próxima semana porque, bueno, analizando lo que haya pasado en Australia. Porque hablaremos y seguiréis con oído vosotros. Porque va. Y habrá previo del Gran Premio de Malasia que se disputa la semana siguiente. En Hong Kong, sí. (Risa)